ya comenzamos. Cristo muy pronto vendrá. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de entrar de lleno al tema para esta hora de la noche. Algunas noches, aquel anciano de 83 años, embargado por la soledad, se dormía llorando. 5 años antes, su mundo se le había venido abajo después de que falleciera su esposa Eddie, con quien había estado casado por más de 30 años. El espíritu tranquilo y reservado de Eddie había equilibrado su naturaleza combativa y a veces colérica. Habían realizado largos viajes en su Cadillac del año 1957 de color rosa y ruedas plateadas. Ahora, Harry vivía con sus 16 gatos y un piano del siglo XIX en una rústica cabaña, en la ladera de una bellísima montaña nevada junto a un lago. El viejito era toda una celebridad local por las historias y leyendas que contaba acerca del lugar a todos los visitantes. Es por eso que debemos de entender de qué manera es importante cuando nosotros nos sentimos solos, porque forma parte de nuestra vida mantener a alguien a nuestro lado y no estar solos, mis amigos y hermanos. Pero comentándote acerca de esto, déjame decirte que allá por la primavera de 1980 vinieron a visitar funcionarios del estado a este pequeño, a este viejecito que extrañaba a su esposa ya fallecida hace algún tiempo. Le venían los funcionarios a advertirle que iban a evacuar de inmediato, ya que se temía que la vieja montaña volcánica hiciera una erupción. Sin embargo, Harry rehusó dejar su cabaña edificada en las faldas del monte de Santa Elena. Allí él había vivido durante 54 años. La montaña forma parte de mí mismo, y yo soy parte de la montaña, decía él. Bajaré únicamente con los pies por delante. Los medios de comunicación divulgaron la actitud desafiante de este viejecillo, y de la noche a la mañana, Harry se convirtió en una celebridad nacional. El 17 de mayo, los mismos funcionarios trataron una vez más de convencerlo nuevamente, pero Harry se negó a irse. A la mañana siguiente, el monte Santa Elena hizo erupción con la fuerza de una bomba nuclear de 23 megatones. En segundos, 400 metros de la cima de aquella montaña de más de 3.000 metros de altura volaron por el aire, enterrando la cabaña de Harry bajo cientos de metros de cenizas y desechos volcánicos. ¿Por qué te cuento esta anécdota de la historia de la vida real, de la historia universal? Bueno, simplemente porque a través de los tiempos, mis amigos y hermanos, la gente ha escuchado la advertencia de salgan ahora que aún están a tiempo. Aproximadamente 2000 años antes de Cristo, Dios le avisó a Lot y a su familia para que salieran de la ciudad de Sodoma antes que fuese destruida juntamente con la vecina ciudad de Gomorra. Esta historia la localizamos allá en el libro del Génesis en el capítulo 19. Ahora, en el libro del Apocalipsis también se presenta otro mensaje urgente de vida o muerte. Dios está llamando de nuevo a sus seguidores para que salgan de otra ciudad corrupta y perversa, así como lo hizo hace casi 4.000 años en Sodoma y Gomorra, una ciudad que podría confundirse tan completamente a los que permanezcan en ella que podrían ser destruidos, una ciudad que probablemente haya cometido tanta maldad que el Señor tenía que erradicarla de la tierra para que de alguna u otra manera la maldad no se esparciera más allá de sus fronteras. Por eso debemos de darnos cuenta que es el mismo llamado que se nos está haciendo a nosotros a través de aquella gran ciudad mencionada en el libro del Apocalipsis, cuando dice que ha llegado el momento de destruirla. Y esta gran ciudad se llama Babilonia. Puede ser que en este momento ustedes, mis amigos y algunos otros, pensemos que tranquilo, no tenemos que preocuparnos, o pensemos que no es necesario, sí estamos en el 2017, pero ¿para qué corremos? No sabemos realmente en qué momento Cristo vendrá. Así que, sea donde quiera que se encuentre la ciudad de Babilonia, puede estar seguro de que yo no formo parte de ella, y que hay una gran ciudad que puede librarse de ella, y si realmente existe, a lo mejor allá está en el Medio Oriente, no llegará a mí que estoy aquí en América Latina. A pesar de todo lo que podemos seguir leyendo a través de la Biblia con las advertencias y las sorprendentes historias que encontramos en la palabra de Dios, es posible que descubramos que hay razones para que realmente nos preocupemos, ¿no lo creen? Porque el mencionar a esta gran nación se encuentra casi siempre en el libro del Apocalipsis, sobre todo en el capítulo 14, versículo 18, cuando nos dice esto. Apocalipsis 14, capítulo 14, versículo 8, nos dice así: un segundo ángel lo siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia, la que ha dado de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El ángel que aquí se menciona, queridos hermanos y amigos, dice que ha caído una gran ciudad que se llama Babilonia. Cuatro capítulos más adelante, allí en el capítulo 18, versos del 4 al 5, podemos escuchar una advertencia urgente para salir de esta ciudad, que dice así: luego oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni de los alcances de ninguna de sus plagas, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y de sus injusticias se ha acordado Dios. Debemos de darnos cuenta, mis queridos oyentes, que no queda duda por lo que ya hemos leído, lo que hemos escuchado a través de la Biblia. Babilonia es una ciudad condenada, y Dios llama a su pueblo para que lo abandonen. Salgan ahora de la ciudad, nos dice Dios, salgan ahora que todavía están a tiempo para que no sufran las plagas con las cuales castigaré los pecados de Babilonia. La antigua ciudad, si nos vamos a la historia universal, hermanos, amigos, podemos descubrir que la antigua ciudad de Babilonia fue reconstruida por el rey Nabucodonosor II y estaba ubicada en el lugar donde había sido erigida la Torre de Babel. De acuerdo con Génesis capítulo 10, versículo 10, fue allí donde Nimrod fundó y reinó sobre algunas de las primeras ciudades mesopotámicas, incluyendo la ciudad de Babilonia. A través de los siglos, la ciudad de Babilonia fue extendiendo su influencia y su poder hasta transformarse en un imperio poderoso. La ciudad todavía tuvo sus altibajos y también tuvo un imperio que cayó bajo el dominio del rey Nabucodonosor II, que por cierto se había jactado orgullosamente diciendo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Allá en Daniel capítulo 4, versículo 30. Después de la muerte de este gran gobernante Nabucodonosor en el año 539 antes de Cristo, Babilonia cayó en manos del imperio de los medos y persas. En la actualidad, lo que queda de la antigua Babilonia se encuentra a una hora de camino al sur de Bagdad, en Irak, la capital de aquella gran nación que conocemos muchos de nosotros. Es interesante notar que el tristemente famoso jefe de Estado iraquí llamado Saddam Hussein se consideró a sí mismo en algún momento la reencarnación de Nabucodonosor. De hecho, durante su gobierno, Saddam Hussein gastó más de 500 millones de dólares en un intento por reconstruir la antigua Babilonia. Él ya tenía más de 60 millones de ladrillos listos para colocarlos en las paredes de la ciudad, cada uno de ellos con la siguiente inscripción: en memoria y honor del rey Nabucodonosor, durante la presidencia de Saddam Hussein. En aquel momento, claro, antes que fuese invadido y destruido por la nación de los Estados Unidos. La historia de Babilonia, mis amigos, se identifica con la impiedad, con las religiones falsas, la arrogancia, el orgullo y la confusión. Por lo tanto, cuando vemos que Babilonia aparece nuevamente en el libro del Apocalipsis, podemos reconocer que es un símbolo de estas mismas características, solo que ahora la antigua ciudad de Babilonia está en las ruinas, y el imperio babilónico desapareció ya hace mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es esta Babilonia que aparece en el libro del Apocalipsis? Si cuando se escribió Juan, escribió acerca de él en el libro del Apocalipsis, ya no existía. Babilonia había sido completamente destruida y no había manera de que existiera vida o que un imperio poderoso se levantara allí para poderla destruir después. Por eso tenemos que llegar a la conclusión de que se ha hablado brevemente algunas descripciones de esta Babilonia en Apocalipsis capítulo 14 y también en el capítulo 18. En medio de estos dos capítulos, el apóstol Juan, el autor del Apocalipsis, menciona en el capítulo 17 a una mujer malvada que estaba sentada sobre una bestia extraña que tiene escrito en su frente su lealtad a Babilonia. Dice así: y me llevó en espíritu al desierto, escribió el profeta. Allí vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y estaba cubierta de nombre de blasfemia. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y en su manto tenía una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su fornicación, y en su frente tenía escrito su nombre, un misterio. Es que era así: la gran Babilonia, madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Apocalipsis capítulo 17, versículos del 3 al 5. El libro del Apocalipsis, mis queridos amigos, contiene muchos símbolos proféticos. Uno de ellos es el de una mujer. Al estudiar detalladamente la Biblia, queda claro que la mujer en las Escrituras simboliza a la iglesia. Lo podemos corroborar en el libro de Efesios capítulo 5, versículos del 23 al 24, y en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2. Las Escrituras, mis hermanos, también representan a la iglesia como la novia de Cristo, cuando ella es fiel a su Señor. La Biblia la presenta como una mujer pura y honesta, pero cuando apostata y se aleja de su Señor, la iglesia comete adulterio espiritual. La fornicación y el adulterio son términos que usa la Biblia no solamente para describir la infidelidad conyugal, sino también la del pueblo de Dios. Siempre que la iglesia deja a Jesucristo, su esposo, amante y verdadero, y adopta las prácticas del mundo, comete adulterio espiritual. El apóstol Santiago lo aclara con estas palabras: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Lo puedes encontrar en el libro de Santiago capítulo 4, versículo 4. En contraste, mis amigos y hermanos, Apocalipsis 12 presenta a la iglesia de Dios como una mujer pura. La iglesia es su esposa y Cristo es el esposo. Cristo, la cabeza de la iglesia, proporciona guía y dirección a su esposa. La Biblia muestra a la iglesia verdadera como una mujer completamente fiel a su marido, pues no ha caído en el adulterio espiritual. Por eso, podemos identificar que la mujer de Apocalipsis 17:2 representa la situación opuesta a esta mujer de la cual te estamos describiendo, ya que está adulterando con los reyes de la tierra. Aquí, mis amigos, vemos una clara imagen de la religión falsa. La mujer, adornada con joyas, ofrece el vino de sus embriagadoras falsas doctrinas, y el mundo llega a estar ebrio de ellas. Ahora, convertida en ramera, la mujer ha dejado su amor verdadero y deja de ser la iglesia verdadera de Cristo para convertirse en la iglesia falsa. Por eso, queridos amigos, podemos saber que la Biblia habla acerca de dos grandes sistemas religiosos. Uno, centrado en Jesús, quien dijo de sí mismo en Juan 14:6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Esta iglesia se basa fundamentalmente en las enseñanzas de las Escrituras. Esta es la razón por la cual Apocalipsis 12 presenta a la iglesia verdadera como una mujer vestida de blanco. Sus doctrinas son puras. Ella es leal a su verdadero Señor y no ha transgredido con el error. La verdad y el error, como el agua y el aceite, no pueden mezclarse. Sin embargo, como ya hemos visto, además de la mujer vestida de blanco, la Biblia describe a una mujer ataviada de púrpura y escarlata, los colores de los reyes, emperadores y otros dignatarios, con una copa de vino en su mano, representando a las doctrinas falsas. Es la gran iglesia madre apóstata, y muchas iglesias han bebido de su vino. La Biblia es clara, mi querido amigo y hermano, cuando dice que está sentada sobre una bestia de color escarlata, y en las Escrituras, como ya hemos visto, un animal representa un sistema político. La iglesia falsa, adornada de vestimentas costosas, ha dejado a Jesús, su verdadero amor, y ha buscado el poder político, y colocado las tradiciones humanas y los decretos de los concilios de la iglesia por encima de la palabra de Dios. Esta iglesia falsa es adúltera por cuanto traicionó las enseñanzas bíblicas y comprometió la lealtad que ante todo lo debía a Dios mediante las alianzas y los manejos de los políticos. Las Escrituras son claras al ver la representación de esta gran iglesia madre y junto a ella otras iglesias que también han abandonado las verdades doctrinas bíblicas. Por eso podemos llegar, mis amigos y hermanos, a la conclusión de que la mujer que aparece sentada sobre la bestia con color escarlata en el libro del Apocalipsis representa a la unión entre la iglesia y el Estado. Sin embargo, el énfasis aquí se coloca en el dominio de la iglesia sobre los poderes del Estado, de los gobiernos, sobre los poderes de aquellos que dirigen las grandes naciones. Esta mujer es la que tiene el conducimiento al animal, el que está sentado sobre esta gran bestia. Por eso podemos darnos cuenta que la Biblia predice que esta falsa iglesia, al compartir su vaso de vino embriagador, hará que las multitudes beban de sus falsas doctrinas y de este modo acepten el error en lugar de la verdad. Claramente, sin más decir, mi querido amigo y hermano, tú y yo podemos identificar a quién se refiere. Si queremos conocer claramente la identidad de la Babilonia espiritual del Nuevo Testamento, hay que entonces remontarnos a la Babilonia literal del Antiguo Testamento. Las Escrituras identifican la antigua Babilonia con ciertas características que también se aplican a la Babilonia espiritual del Apocalipsis. Antes de mencionar e ir claramente con el nombre de la iglesia que te estamos mencionando, primero nos vamos a ir a un corte musical. Ya regresamos. Hijo de Dios, Jesús, te canto a ti, Santo Espíritu, ven y unge mis palabras. amigos, regresando al tema que tenemos en esta noche, comentando acerca de la gran Babilonia mencionada en el libro del Apocalipsis, te decimos ahora las características de esta Babilonia. Número 1. Babilonia es un sistema basado en el poder y las perspectivas humanas en lugar de las enseñanzas divinas. Se nota, queridos amigos, enseguida de esta primera característica en el registro de Daniel capítulo 4 versículo 30, cuando Nabucodonosor alardeó diciendo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder para residencia real y para gloria de mi grandeza? De modo que una de las características de Babilonia es que es un sistema religioso creado por los seres humanos que busca el poder a través de las alianzas y los manejos humanos. La verdadera iglesia de Dios conduce a los hombres, hombres y mujeres a Jesucristo como su única cabeza. El falso sistema conduce a los hombres y mujeres ante los líderes religiosos humanos en vez de llevarlos solamente a Jesús. Hablando de Jesús, Colosenses 1:18 dice: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en él todo el primero. La verdadera iglesia, amigos y hermanos, la verdadera iglesia de Dios, guía a los hombres y mujeres hacia Jesús, el único que puede perdonar sus pecados y libertarlos de las cadenas del pecado. Por eso, cuando decimos de la Babilonia espiritual del libro del Apocalipsis, podemos llegar a la conclusión que es un sistema religioso terrenal basado principalmente en tradiciones humanas, con un líder humano. Este sistema cambia el enfoque de un salvador del carácter divino y lo reconoce o lo conduce a unos sacerdotes humanos, a los cuales el ser humano puede ir a este sacerdote humano y pedir el perdón de sus pecados, haciendo ciertas cosas que el sacerdote humano le menciona. Por eso, las enseñanzas de los prelados de la iglesia, los concilios eclesiásticos y los dogmas religiosos reemplazan la sencillez de la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. A través de la historia, la iglesia ha perseguido a aquellos que no han aceptado lo que ellos dicen. Apocalipsis 17:6, y ha dominado sobre reyes y gobernantes a través de los siglos, según Apocalipsis 17, versículo 2. Más claro no puede estar, mi querido amigo, para que tú identifiques quién es este sistema político identificado por Babilonia que está en las profecías. Característica número 2. Babilonia, un sistema religioso basado en la falsa enseñanza de la inmortalidad del alma. La segunda característica de la antigua Babilonia que se aplica a la Babilonia espiritual aparece en el libro de Ezequiel, capítulo 8, versículos 13 y 14, que dice así: Me dijo, después, vuelve y verás abominaciones mayores que cometen. Me llevó a la estrada de la puerta norte de la casa del Señor y había mujeres sentadas llorando a Tamuz. ¿Quién era Tamuz? ¿Y por qué estaban las mujeres llorando a Tamuz? Tamuz, mi querido amigo, era el dios babilónico de la vegetación. Los babilonios creían que una vez terminada la primavera y ya en verano, el calor quemaba las cosechas y Tamuz moría. Por lo tanto, las mujeres lloraban y rezaban para que él pudiera regresar desde el más allá. Al igual que todas las culturas paganas anteriores, los babilonios aceptaban el falso concepto de la inmortalidad del alma y de que había diferentes tipos de vida después de la muerte. Este concepto siempre intentó introducirse dentro del pueblo de Dios con los israelitas en la época antigua, Por eso la creencia cristiana de la inmortalidad del alma no proviene de la Biblia. Siempre el enemigo estuvo tratando de meterlo a que lo practicaran los israelitas y el pueblo de Dios elegido, y duro y duro y duro, nunca lo logró, claro está. Más sin cambio, en la actualidad esta creencia cristiana ya está identificada y adentrada, sino que se introdujo completamente a través de las fuentes paganas, particularmente de la filosofía griega, mencionada ya cuando se cambió del sábado al día domingo, y también se introdujeron estas ideas paganas. Por eso podemos recordar a través de la historia que los primeros apologistas cristianos usaron conceptos neoplatónicos para alcanzar al mundo pagano en el que se hallaban inmersos. Esto está mencionado en un libro escrito por William Goldstein, allá en el año de este hombre vivió en 1808 a 1898. Cuatro veces el primer ministro de Gran Bretaña, quien en su juventud se sintió inclinado a ser ministro religioso y a través de toda la vida mantuvo un gran interés por la teología. Él observó que la doctrina de la inmortalidad natural, que no es cristiana, se coló dentro de la iglesia. Por la puerta de atrás, dice un estudio adicional a la obra de un obispo llamado Butler. Por eso, el distinguido estadista británico tenía razón cuando escribió acerca de ello. Y en los capítulos anteriores, ellos pudieron descubrir que realmente esto no existía. También nosotros, a través de los programas que hemos escuchado de esta radio, podemos encontrar que las escrituras nos enseñan que Dios es el único que tiene la inmortalidad. Ya lo hemos visto varias veces. Por eso, 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 16, lo menciona. La inmortalidad es un don que Él nos concederá a su regreso, cuando Él venga por segunda vez. Lo dice primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. Nuevamente, amigos y hermanos, hemos visto que la Biblia es clara acerca de lo que sucede cuando alguien muere. Porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, 23. Sale su aliento, vuelve a la tierra y en ese mismo día perecen sus pensamientos, según Salmos 146:4. Los muertos no alabarán al Señor, ni cuantos desciendan al silencio, Salmos 115:17. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, Eclesiastés 9:5. Los babilonios, mis amigos y hermanos, al igual que la mayoría de los pueblos antiguos, creían que al morir el alma inmortal abandonaba el cuerpo y continuaban viviendo. La mayoría de los cristianos en la actualidad hacen a un lado todas estas citas bíblicas que te acabamos de mencionar, se olvidan de todo esto que dice, y la mayoría de ellos en la actualidad siguen creyendo que esta falsa enseñanza es verdad. Que la doctrina de la inmortalidad del alma existe, que hay un cielo y que hay un infierno, simplemente porque ciertas personas han visto un túnel donde cuando se estaban a punto de morir quisieron llegar a este túnel y luego se regresaron para decirle a los demás que en este túnel te lleva a Dios. O algunas otras personas que han visto ángeles que le han dicho, mira, allá están todos tus seres queridos, vas a irlos a ver. O en algunas otras ocasiones aquellos que ven el supuesto infierno en el cual se van a ir a dirigir si ellos siguen haciendo el mal. Cualquier iglesia que descuida o presenta este tipo de cosas o le pone atención a estas falsas enseñanzas van en contra de lo que la Biblia habla acerca de la inmortalidad del alma. Ellos que creen en estas ideas están bebiendo de la copa del vino de las doctrinas falsas que en algún momento la Babilonia espiritual colocó en la mente de los seres humanos alrededor del mundo. Ya sea que se den cuenta o no, están siguiendo los mismos ideales y principios que la Babilonia espiritual provocó para destruir a las demás naciones, sobre todo a las demás religiones. ¿Crees o no crees que esto es verdad, mi amigo, mi hermano? Descubramos juntos si esto es verdad o no, las características esenciales para mostrarnos cómo este sistema político aplica sus doctrinas. Una es, como ya mencionamos, la inmortalidad del alma. Muchas religiones creen que sí existe el cielo y la tierra. Por otro lado, hay muchas religiones que creen también en que el domingo es el día de reposo y no está impregnado dentro de la Biblia. Muchas otras denominaciones también creen que el sacerdote puede perdonar pecados. Puedes ir a él para que te pueda perdonar y decirte ciertas cosas que debes de seguir para poder sanar y ser salvo espiritualmente. ¿Tú qué crees, mi querido amigo? ¿Esto es posible o no? Ya hemos dado la característica, con estas características, ¿quién es este sistema político-religioso? Por si no lo has notado, estas prácticas están mencionadas en un sistema que domina la mayoría de ellas. Como ya te mencionamos, es la madre de todas las demás religiones. Así se le llama, porque ellos fueron los iniciadores de la religión cristiana. ¿Sabes quiénes son, verdad? Falta una tercera característica que te lo mencionaremos la próxima semana, pero por lo pronto ya creo que ya sabes que este es el sistema de la Iglesia Católica Apostólica Romana, los cuales piensan y se cree que ellos son la madre de todas las demás religiones. Ellos impregnaron en todas las demás religiones protestantes el asunto de la inmortalidad del alma, también el asunto del infierno y el cielo. También impregnaron el día domingo como día de adoración, entre muchas otras prácticas que se mencionan, como es el bautizo de los niños infantiles. Hay muchas religiones que sí practican el bautismo, otros ya no, otros ya practican el bautismo de los adultos mayores. Pero a pesar de todo esto, mis queridos amigos, muchas religiones protestantes aceptan esto. Por eso, cuando se habla de Babilonia, la mujer que se embriagó o que embriagó a las naciones del mundo, y algunas otras religiones con la copa de su vino y con las falsas doctrinas, es precisamente esta que le impregnó a todos los demás para que se convirtieran en una sola religión en contra de Dios, en contra de lo que bíblicamente está basado. Diciendo, yo digo que el domingo es el día de adoración y lo imponen, y entonces fue así y así les llevó la doctrina. Yo digo que entonces existe inmortalidad del alma y entonces lo impregnó, aunque la Biblia, ya te mencionamos las citas bíblicas, la Biblia dice que no hay inmortalidad. Sin embargo, todas las demás religiones dicen que sí. Simplemente porque alguno u otro lo dice, entonces seguirán estos mismos principios. Es por eso que en esta noche, mi querido amigo, queremos decirte lo siguiente. El Señor te bendiga. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado sea tu nombre. Oh Dios, esta noche hemos tocado cosas sensibles para todos nosotros, momentos interesantes, momentos impresionantes que nos mencionan de quiénes son las representaciones de los símbolos del libro del Apocalipsis, en especial el asunto de Babilonia. Ayúdanos, Padre, a que nuestra mente lo pueda comprender mejor. que no sigamos nuestros pasos e ideas y tratar de insultar a los demás hermanos porque sabemos que ellos son Babilonia y porque están destruyendo tus doctrinas. No, Padre, danos la sabiduría necesaria para cómo tratar a nuestros hermanitos y enseñarles que las doctrinas malas que se están practicando están en contra de tus ideales y de tus principios, oh Dios. Danos sabiduría, paz, tranquilidad y, Señor, danos la oportunidad de poder saber hablar a los demás acerca de estas ideales, de estos principios, que descubran que están viviendo en una Babilonia espiritual que destruye sus mentes y sus vidas. Ayúdanos a nosotros también a poder comprenderlo mejor y así, Señor, podamos servirte a ti, nuestro único Dios verdadero. Cuida a cada uno de nuestros oyentes, tú sabes dónde están, quiénes son, cómo se llaman y qué pretenden hacer en este inicio de semana. Que esta semana sea de ayuda espiritual para ellos, pero también de una manera de que ellos se entreguen más a ti. Que puedan recibir aquello que tanto necesitan y te piden en oración. Y si no, Padre, ayúdales a comprender el por qué no es que se les cumpla aquello que te piden. Ayúdanos a todos, Señor, y acompáñanos en esta hora de la noche para que sigamos sirviéndote a ti, nuestro único Dios verdadero. Te lo suplicamos, no porque tengamos algún mérito, sino lo rogamos en el sagrado nombre de aquel que dio su vida en la cruz para darnos la vida eterna. En el sagrado nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Señor te bendiga.